dando un buen paso con este evento, y yo espero que se consolide en el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que intentos que se mueran no son buenos de apoyar, pero nosotros lo estamos apoyando porque necesitamos modificar muchas cosas en el continente con respecto al básquet femenino. Brasil va a estar clasificado, que si no va a estar clasificado. En realidad es una decisión del Buró Central de la FIBA y habrá que esperar a junio a ver qué pasa. Pero sí, bueno, si yo te tengo que dar la opinión, yo he escuchado y he leído declaraciones de Carlos Núñez de que él está seguro que van a participar.